en el comienzo del programa, uno de los títulos que te adelantábamos, y esta información tiene que ver con un pedido, con una solicitud que están haciendo en este caso, lo requiere uno de los proyectos de ley ingresados durante las últimas horas en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, que proviene en este caso de Avelino Zurro, quien es diputado del Frente para la Victoria de la Provincia de Buenos Aires. Te damos la bienvenida, Avelino, un gusto saludarte. Matías Canzoneta te habla de Junín. Buen día, Matías, para vos y por supuesto un buen día para todos los oyentes. Bueno, gracias por el contacto, Avelino, por tu tiempo. Nosotros entrábamos en tema en el comienzo del programa. Lo cierto es que el titular y la buena noticia es que están solicitando que alumnos con discapacidad reciban el título oficial al igual que sus compañeros. Metámonos en contexto, por favor, cómo surgió esta idea, con qué profesionales están trabajando, y me imagino que debe haber una problemática y por eso surge esta idea. Sí, absolutamente, Matías. En principio contarte que me tocó asumir como legislador a partir del 10 de diciembre del 2015, y uno de los temas en los que con mi equipo de trabajo nos pusimos a trabajar fue el tema de discapacidad a partir de algunos disparadores que habíamos tenido en la gestión municipal. Yo fui secretario de gobierno de la Municipalidad de Pehuajó hasta el 10 de diciembre y lo fui durante 6 años. Entonces, digo, uno cuando tiene la gestión del municipio ya viene con algunos disparadores de temas que no son de alcance municipal, pero que sí los puede trabajar como legislador. Como te decía, uno de esos temas era alguna problemática que tenía relacionada con las personas con discapacidad. Una de ellas era que la provincia de Buenos Aires no estaba adherida a la ley que se conoce como de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad, que es la ley 24.901, y eso no le permite a las familias que están integradas por una persona con discapacidad tener ciertos beneficios, porque esa ley es un piso en lo que tiene que ver con lo educacional, en lo que tiene que ver con la salud, en lo que tiene que ver con la relación de la persona con discapacidad con las obras sociales, en el financiamiento de las prestaciones y demás. Bueno, era una ley que la provincia de Buenos Aires no se había adherido desde que esa ley se sancionó. Entonces nos pusimos a trabajar en eso y nos dimos cuenta, y ya teníamos algún caso también, algún antecedente, que hay 68.000 chicos en la República Argentina que tienen un diseño, una propuesta curricular especial, pero en vez de ir a una escuela especial, van a una escuela primaria o secundaria obligatoria. Por distintos motivos que tienen que ver con la integración, estas personas pueden egresar su escuela primaria y su escuela secundaria en una escuela primaria o secundaria obligatoria y no en una escuela especial. El problema es que estos chicos no reciben el título primario o secundario respectivamente como lo reciben cada uno de sus compañeros. Es decir, que transitan toda la vida educativa de la escuela primaria juntos, transitan toda la vida educativa de la escuela secundaria juntos, pero cuando terminan le dan un certificado firmado por el director y el inspector del área y el director de la otra escuela especial con la que se hizo la integración, porque recordemos que estos casos tienen doble matriculación. Bueno, inmediatamente detectamos para nosotros una desigualdad en ese caso, porque no hay ninguna razón para que el chico reciba un certificado y los compañeros que tuvo toda la vida y que fueron transitando la vida educativa juntos reciban un título oficial emanado por la Dirección General de Escuelas. Entonces, en realidad presentamos dos proyectos. Uno tiene que ver con la incorporación de la obligación al Ministro de Educación o al Director de la Dirección General de Escuelas de emitir un título a quien sea una persona con discapacidad, pero haya transitado su vida educativa en una escuela primaria o secundaria obligatoria. Y cuando hablo de título oficial, porque no hay ninguna razón para hacer lo contrario. Y el segundo proyecto que presentamos en consonancia con esto es, por supuesto, el de adhesión a la Ley Nacional de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las personas con discapacidad de nuestra provincia de Buenos Aires, que eso va a suponer un piso para todas las familias y para todas las personas con discapacidad en la conquista de ciertos derechos que están consagrados por la ley nacional. Bien, bien. Bueno, clarísimo todo el panorama. Avelino, digo, también tener en cuenta que muchas veces vos lo decías, el ser diputado en este caso te da la posibilidad de poder tratar temas locales, pero por supuesto que tienen su impacto a nivel provincial. Y digo, nosotros como argentinos muchas veces no nos fijamos en lo que es la Convención Interamericana finalmente, ¿no? Donde... Absolutamente, de hecho nosotros la citamos en los considerandos. Ajá. Y la Convención Interamericana sirvió de motivación, claro, también para cuando se sancionó la ley nacional. Bien. Y en Pehuajó, digo, ¿cómo está impactando este proyecto? Contanos, Avelino, digo, ¿con qué profesionales también fueron trabajando en profundidad? Un poco más, sí, la parte pedagógica, digo. En primer lugar lo trabajamos con gente de educación. Ajá. En segundo lugar lo trabajamos con padres de chicos que hoy son personas con discapacidad que están con su currícula especial transitando su vida educativa en una escuela de enseñanza obligatoria. Tal es así que, bueno, uno de los padres que participó, una madre en realidad, en la redacción del proyecto, las casualidades de la gestión, que muchas veces uno no se explica si son casualidades o no, el acto del 25 de mayo en Pehuajó, el acto oficial se realizó en la escuela primaria número 20. Uh-huh. Y como siempre, por supuesto, los directores de las escuelas asignan la responsabilidad. Esto es anecdótico, pero que muestra un poco, sí, sí, claro, lo que estamos charlando, ¿no? Bien. Las directoras asignan a distintos cursos la organización del acto. Claro. ¿No? Del 25 de mayo. Claro. Bueno, por supuesto que fuimos al acto y demás. Y uno de los números centrales del acto era llevado adelante por un curso de la escuela 20. Bien. Bueno, en ese curso de la escuela 20 había una chica con discapacidad y que estaba transitando su camino educativo en una escuela de enseñanza obligatoria. Ajá. Por supuesto que nosotros todavía no habíamos hecho público el proyecto, pero nada, ya lo veníamos trabajando desde hace 3 o 4 meses. Claro. Entonces yo pensaba para mí, digo, bueno, esta chica que empezó su primer grado de escuela primaria en esta escuela, que, surca y transita el camino de su vida educativa con todos sus compañeros, uh-huh, que va avanzando con el esfuerzo que significa tener un diseño curricular especial y lo va haciendo y de buena manera, y va pasando de grado y demás. Cuando llegue el último año no va a tener título, claro, salvo que se apruebe este proyecto de ley. Esto para que veamos el impacto directo, ¿no? Uh-huh. Y así hay 68.000 chicos en toda la República Argentina. Claro. Entonces, me parece que es un tema... no hay duda de que es muy delicado, pero tampoco hay duda de que hemos en los últimos años avanzado muchísimo en lo que tiene que ver con la conquista de derechos. Bien. Y este es un derecho que sin duda debemos consagrar, porque si no estamos excluyendo a una minoría sin ninguna razón, que nunca hay razón para excluir, ¿no? Uh-huh. Pero los que por ahí se oponen al avance de este proyecto no esgrimen razones que tengan que ver, claro, con la integración, con lo pedagógico y demás. Así que bueno, habrá que dar la discusión en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Ajá. El trabajo de comisión, eso, las recomendaciones y las sugerencias de cada uno de los actores, sí, involucrados, como nosotros lo hemos hecho hasta ahora en nuestro alcance, a través del Consejo Escolar, a través de los docentes, a través de los padres y demás, y si se puede consagrar este derecho para las personas con discapacidad. Bien, eso te quería preguntar, Avelino, cerrando este tema, ¿cuáles son los tiempos legislativos, digo, ahora del proyecto? El proyecto ingresa, sí, se le da estado parlamentario, uh-huh, y después transita por 2 o 3 comisiones. Bien. Una vez que ingresa una comisión, esa comisión lo trata el asunto y sale con despacho de comisión, que el despacho de comisión puede ser replicar el proyecto, o sea, aprobar el proyecto que viene dentro del expediente, o realizar modificaciones, y así transita durante 2 o 3 comisiones. Esto es un trabajo que normalmente no debería llevar más de 2 o 3 meses, y una vez que tiene los despachos de comisión va al recinto y se vota. Obviamente cada bloque decide si acompañar el proyecto o no y sus fundamentos, y si lo acompañan todos los bloques se convierte en un proyecto de ley y entra en vigencia a partir del momento que es publicado en el boletín oficial. Bien, bien. Bueno, Avelino, aprovechando tu amabilidad, le contamos a la gente, estamos hablando con Avelino Zurro, para aquellos que se prenden recién también a la radio, diputado de la Provincia de Buenos Aires por el Frente para la Victoria, de Pehuajó. Consultarte, hacemos un punto y aparte en lo que fue esta medida que dio a conocer Vidal sobre este blanqueo de capitales y, por supuesto, un decreto que podría llevar a la cárcel, a prisión, a los periodistas, por otro lado, aquellos que den por conocimiento el blanqueo. También ahora habla de comisarios y subcomisarios que también tienen que blanquear el dinero y demás. Digo, ¿cómo está la Cámara de Diputados? ¿Cómo observan ustedes también este momento político y, sobre todo, contra la libertad de prensa, me imagino? Con mucha preocupación, Matías. Con mucha preocupación porque no hay motivo para haber esgrimido en una norma como fue el decreto 147 que publicó la gobernadora el día de ayer, esto, ¿no? Porque cuando yo en una norma, en un proyecto de ley, quiero consagrar derechos en favor de las personas con discapacidad, digo, porque está en consonancia con lo que yo creo y lo que yo pienso y lo que yo defiendo y los intereses que tengo. Digo, todos los que transitamos la función pública tenemos intereses políticos, estamos trazados por una ideología y lo ideal es cuando nosotros decimos lo que pensamos y hacemos lo que decimos que vamos a hacer, ¿no? Entonces, ¿por qué la preocupación? Y porque el gobierno de María Eugenia Vidal o de Mauricio Macri, cada uno en su norma, una en el blanqueo de capitales, otra en la presentación de declaraciones juradas, medida de declaraciones juradas que aplaudimos absolutamente y que, sí, claro, redoblamos la apuesta y tiene que ser extensiva incluso para los diputados provinciales. Ajá. Nosotros tenemos que estar obligados a presentar declaraciones juradas todos los años porque somos funcionarios públicos, sí. Pero más allá de eso vemos con mucha preocupación que hayan plasmado en una norma lo que ellos piensan, ¿no? Porque es así, o sea, que quieran presentar declaraciones juradas, pero que al periodista que se le ocurra hacer pública la declaración jurada de la gobernadora o sus ministros, bueno, corra el riesgo de ir a la cárcel. Y esto hay que contrastarlo, y hay que contrastarlo con lo que veníamos viviendo. Y en esto yo soy muy respetuoso de la voluntad popular y de que millones de vecinos de la provincia de Buenos Aires y de la República Argentina eligieron otro gobierno, pero eligieron otro gobierno porque les mintieron. A los vecinos de la provincia de Buenos Aires no les dijeron, les hablaron de transparencia, pero no les contaron que en un decreto le iban a prohibir a los periodistas publicar las declaraciones juradas y que si las publicaban iban a ir presos. Digo, esto no lo dijeron en la campaña electoral. Y se hablaba de transparencia, de publicidad de los actos de gobierno y demás. Y nosotros veníamos de una época, porque hay algo que no se puede negar en absoluto, nosotros veníamos en una época donde cualquiera podía decir lo que quería, incluso la presidenta de la Nación. Digo, cualquier periodista, ciudadano y demás podía decir lo primero que se le ocurría, lo primero que se le cruzaba por la cabeza, incluso de las máximas autoridades del poder político. Digo, entre una cosa y la otra está claro cuál elijo. Digo, elijo la libertad de expresión y no cercenar la palabra de nadie. Y con la misma preocupación vemos lo que pasó con el blanqueo de capitales. O sea, se está haciendo un blanqueo de capitales, pero se prohíbe a los periodistas hablar de quiénes son los sujetos de ese blanqueo. Pero tiene que ver con lo que ellos piensan. Y por suerte, yo sé que la campaña electoral fue media tediosa y cansadora para muchos vecinos por la cantidad de elecciones y demás, pero lo que tuvo de positivo es que todos tuvimos el espacio para decir las cosas que pensábamos y para decir las cosas que íbamos a hacer cuando el pueblo nos dé la posibilidad de ser funcionario, en mi caso diputado, en otro el caso de gobernador, en otro el caso de presidente y demás. Y ahora es el mismo pueblo el que debe chequear si le dijeron la verdad o no le dijeron la verdad. Claro, sí. Le dijeron que iban a gobernar y que iban a modificar algunas cuestiones en favor de los sectores medios y de los sectores populares, y si este gobierno que conduce la provincia de Buenos Aires y la Nación ha tomado una medida del 10 de diciembre para acá en favor de los sectores trabajadores, de los docentes, de los jubilados, si ha tomado alguna. O que le dijeron que iba a haber transparencia y que iba a haber libertad de expresión, y nos enteramos que en el día de ayer la gobernadora publicó un decreto que iba a mandar a la cárcel a todos los periodistas que publiquen sus declaraciones juradas. Entonces digo, cada vecino de la República Argentina y de la provincia de Buenos Aires, con tranquilidad y aún cuestionando lo que yo estoy diciendo, porque digo, los vecinos tienen que partir de la base de no creerme lo que yo estoy diciendo, sino de construir su propio discurso y su propio pensamiento. Pero pensar cuando están en su casa tranquilo, cuando les llega la factura de gas, cuando les llega la factura de luz, cuando escucha que su gobernadora publicó un decreto que manda preso a todos los periodistas que publiquen su declaración jurada, digo, pensar si eso es lo que le dijeron que iban a hacer cuando se iban a hacer cargo del gobierno. Si la respuesta es sí, habrán votado bien. Si la respuesta es no, no es que los vecinos hayan votado mal, sino es que les mintieron. Bien. Abelino, brevemente también, aprovechando de charlar de varios temas, digo, ¿cuál es tu opinión con respecto a una posible venta de la caja del ANSES? Digo, ¿lo ves posible políticamente? Nosotros, como ciudadanos, digo, entendemos y vemos que hay una fuerza política de la oposición que puede poner un freno a esta decisión, o sería casi imposible si la decisión es tomada por el oficialismo? No, yo creo que es una decisión de política pública, y en esto yo tengo una postura tomada, que las decisiones de política pública se deben discutir en clave política. Pero bueno, indudablemente el gobierno es otro gobierno, el que gobierna hoy el país, tiene otra traza ideológica, defiende otros intereses y lleva adelante políticas que nada tienen que ver con las políticas que llevó adelante el gobierno anterior. Uh-huh. Digo, este gobierno vino a reducir el salario de los trabajadores, este gobierno vino a que el salario real de los trabajadores sea cada vez menor, este gobierno necesita un número, un índice de desempleo para regular el precio de los salarios, este gobierno necesita que el Estado sea cada vez más chico, este gobierno anuncia la quita de subsidios a las tarifas de gas para ahorrarse 4.000 millones de dólares, los mismos 4.000 millones de dólares que le transfiere en la misma semana a los sectores concentrados de la economía, como las minerías, sí, con la quita de retenciones, o las agroexportadoras con la devaluación. Digo, entonces, es mentira que tenías que ahorrar 4.000 millones de pesos, de dólares, perdón, se los querías transferir a los sectores concentrados de la economía. Entonces, en esa clave nos habla este gobierno, y en esa clave nos llama la atención, más allá de que estemos absolutamente en contra, de que las acciones de las empresas privadas que quedaron en manos del Estado por la estatización de las AFJP, este gobierno quiera devolvérsela a quienes ellos entienden que son los dueños de esas acciones, uh-huh, que es el poder concentrado económico de nuestra economía. Entonces, si bien nos llama la atención, nada, nosotros nos oponemos absolutamente, porque todas esas medidas económicas son las que han permitido los 20 aumentos de jubilaciones semestrales, el crecimiento de la jubilación en términos reales y en posicionamiento uno respecto al resto de los países de América Latina de nuestros jubilados, los millones de nuevos jubilados, de personas que toda la vida habían llevado adelante una tarea, un trabajo y no se habían podido jubilar, digo, y acá seguramente miles de jubilados de Junín o muchos que por ahí estén escuchando la nota sepan de lo que uno está hablando. Uh-huh. Entonces digo, bueno, este gobierno piensa totalmente lo contrario. Uh-huh. Que tampoco, y mirá cómo se relacionan todos, sí, los temas, no lo dijeron cuando fue la campaña electoral, porque uh-huh, este fue el gobierno que dijo que iba a apostar por los jubilados. Uh-huh. Digo, y hoy está vendiendo uno de los principales activos que tiene cada uno de los jubilados de nuestro país. Abelino Zurro, muchas gracias por su tiempo. Vamos a seguir en contacto con este y otros temas, así que un saludo para todo Pehuajó. Aquí desde Junín también tiene los micrófonos de Radio Belgrano para seguir debatiendo distintas cuestiones. Muy amable. No, gracias a ustedes y que tengan un gran día. Lo mismo. Bueno, interesante charla. Hablábamos un poco el panorama, en primer lugar, con este proyecto que impulsa el diputado de Frente para la Victoria, en este caso. Con respecto a la educación, solicitan que alumnos con discapacidad reciban el título oficial al igual que sus compañeros. Y bueno, aprovechamos para poder charlar de política en general con algunos temas que son la agenda hoy por hoy en los medios de comunicación y por supuesto